ella como ayer. La flor se marchitó porque otro amor a tu vida llegó. ¿Cuál fue con otro amor? Que ya no es como ayer. La flor se marchitó porque otro amor a tu vida llegó. Y me arrepiento tanto, amor. Ya sé que te marchaste, que de mí te cansaste. Y si te veo con él, me voy a morir. Yo me muero si te veo con otro. Me enamoré día y noche pensándote. Somos nosotros. Ay, yo me muero si te veo con otro. Me enamoré día y noche. Te recordaré. Palmas arriba, palmas ahora. El que no hace palmas se pone la gorra. Porque llegó y está sonando la banda de los barrios. ¿Cuál fue con otro amor? Que ya no es como ayer. La flor se marchitó porque otro amor a tu vida llegó. ¿Cuál fue con otro amor? Que ya no es como ayer. Llegó y me arrepiento tanto, amor. Ya sé que te marchaste, que de mí te cansaste. Y si te veo con él, me voy a morir. Enma, Enma. Somos nosotros. Ay, yo me muero si te veo con otro. Me enamoré día y noche pensándote. Somos nosotros. Ay, yo me muero si te veo. Palmas en alto, la piedra sonando. Otra vez. ¿Te gustan los Simpsons?